voici aux portes de Paris, à tout le pays. Precisamente en París, ciudad a la que canta Josephine Baker, nació otra mujer rompedora que hoy vamos a conocer más a fondo con la ayuda de una exposición que se está exhibiendo en la Casa Encendida y de nuestro colaborador Pablo Ortiz de Zárate. Pablo, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venga, resuelve el enigma. ¿De quién estamos hablando? Vamos a hablar de Louis Bourgeois, que es esta artista efectivamente de París. Mañana se estrena su exposición sobre sus últimos años en la Casa Encendida. Y para resumir su trayectoria de una forma que entienda todo el mundo, es la artista que estaba obsesionada con los genitales masculinos, con los penes. Sí, porque de pequeña, cuando tenía 10 años, tuvo un gran trauma del que nunca se recuperó, y es que descubrió que su padre tenía una aventura con su niñera o su institutriz. Lógicamente engañaba a su madre con ella. Eso la obsesionó de tal manera, estuvo en tratamiento durante prácticamente toda su vida y lo reflejó en su arte, retratando penes agujereados, hombres. Era la forma, de alguna forma, de castrar a su padre, ¿no? Eso es, más o menos. Bueno, eso es lo que diría un freudiano. Sí, es un arte muy psicológico, brutal. Además, también analiza el papel de la mujer, la maternidad, su debilidad. Pero yo creo que la persona que mejor nos lo puede contar es la mayor experta en el mundo, podemos decir, de Louis Bourgeois, que la tenemos al teléfono. Al teléfono. Vamos a conocer todos los secretos de esta exposición. Vamos a saludar a Daniela Tilkin, comisaria de la exposición. Daniela, hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Por qué una exposición de Louis Bourgeois? Pues mira, hicimos hace 10 años una exposición retrospectiva de su obra en el Museo del Reina Sofía con el mismo director, que era José Virao en aquel entonces, que se aventuró a presentar el trabajo de esta mujer que ya tenía sus casi 90 años, 80 y muchos, y pues ahora, coincidiendo con los 10 últimos años, ¿no?, de su trabajo desde el 2000 al 2010, que se murió, y el aniversario de la Casa Encendida, que son también 10 años, pues hemos decidido hacer esta exhibición un poco para conmemorar las dos cosas, ¿no? Lo de la Casa Encendida, por un lado, y los 10 últimos años de Louis Bourgeois como complemento de la exhibición que se hizo en el Reina Sofía. Pero bueno, cuando dice tu colega que Louis estaba obsesionada con el pene y todo esto, es un poco ponerlo un poco crudamente. Era una mujer muy inteligente, que tuvo sus problemas, claro, de juventud y de cosas que chocan cuando eres joven, y que tienes curiosidad, una de ellas probablemente el sexo, pero aparte de esto, pues muchas otras cosas de la vida. Era una mujer muy culta, muy leída, y vivió en Francia hasta el 38, que se casó con un historiador de arte americano y se fue a vivir a Nueva York, y para ella pues probablemente los Estados Unidos fue una gran revelación, ¿no? Uh-huh. En aquel momento. ¿Y por qué los Estados Unidos fue una gran revelación para esta artista? Porque pues por la forma de ser y la apertura de mente también de los americanos hacia muchos temas que nosotros aquí en Europa éramos bastante más ¿cómo se dice? Pacatos, de alguna forma pacatos, ¿no, Daniela? Hay una cosa que sorprende en esta artista, porque su obra no se mostró prácticamente hasta que fue muy mayor, no fue valorada en vida. Bueno, en vida sí, pero tardó mucho. Era como una artista muy reverada por... siempre estuvo muy metida en el mundo del arte, pero las artistas femeninas, como tú sabes, siempre han estado bastante al margen de lo que se mostraba en los museos, en las grandes exposiciones retrospectivas de periodos y tal y cual. Las mujeres eran las últimas que ponían. Claro. Entonces Louis realmente tiene su primera gran exposición en el año 80, cuando ya contaba con 70 años, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y era la primera retrospectiva que se hacía una mujer artista. Una gran novedad para el museo y para ella, pues una ocasión de presentar su trabajo. Pero durante los años 70, ella era muy parte de todo el movimiento feminista, ¿no?, de aquel entonces, en Nueva York. Aunque no era una militante, pero por su trabajo y por su carrera, era una artista a la cual se interesaron mucho, especialmente sus colegas artistas. Daniela, para las personas que estos días se vayan a pasar por la Casa Encendida para ver la exposición que allí habéis montado, ¿qué se van a encontrar de esta artista, de Louise Bourgeois? Pues se van a encontrar todos sus últimos trabajos. Esta artista, a partir de los años, cuando tuvo la retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, empezó a trabajar incesantemente, y en esos últimos 10 años, más que nunca, porque el tiempo ya empezó a tomar una parte muy fuerte de su vida, ¿no? Y quería expresar todo lo que tenía que contar y toda esa reflexión sobre su vida pasada. Estuvo muy influenciada por el psicoanálisis y de ello, pues, toda la parte sexual que hablaba tu colega. Uh-huh. Y durante 30 y pico años estuvo bajo psicoanálisis. Escribió mucho para expresar todo lo que tenía en la mente, pero aparte de esto, su trabajo era una especie de exorcismo para poder expresar todo ese, esa tempesta, ¿no?, de emociones y de este equilibrio que intentaba mantener entre lo emocional y lo racional. Claro, era de alguna forma su manera, a través del arte, de hacer catarsis. Daniela Tilkin, comisaria de esta exposición que se inaugura en la Casa Encendida este viernes 19 de octubre. Daniela, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y venir todos. Sin duda, ahí estaremos en la Casa Encendida para saber más. Muchas de Louise Bourgeois. Muchas gracias. Hasta luego, Daniela. Gracias. Más curiosidades, Pablo, de la vida de Louise Bourgeois. Bueno, ella, probablemente su obra más conocida, sus obras más famosas son estas gigantescas arañas. Hay una al lado del Guggenheim en Bilbao. ¿Ah? También hay una un poco más pequeña en la cafetería del Reina Sofía, ¿sí?, que muy poca gente conoce. Pero estas arañas simbolizan a su madre y en general a todas las madres del mundo, porque combinan esa mezcla de ternura y agresividad de las madres. Ternura porque las arañas tejen esa tela para proteger a sus crías. Claro, te voy a decir algo. Son, de alguna forma, algo protectoras, pero a ver, también pueden ser como cárceles, ¿no? Sí. Con esas patas negras, altas, oscuras. Sí, porque las ves y son muy agresivas, son feas, ¿no? Pero sí, a la vez construyen las telas de araña para proteger, pero también para matar, para coger insectos y alimentar a sus hijos. Pues esa dualidad es la que ella veía en las mujeres fuertes, pero cariñosas. Y a lo largo de sus obras siempre analiza muy bien la maternidad y sobre todo la debilidad de la mujer con respecto al hombre. Porque claro, lo que hemos contado antes, esa experiencia que tuvo con su padre la marcó profundamente. Bueno, una de las cosas que nos contaba Daniela es que fue una de las adalides del movimiento feminista, por ejemplo, y seguramente, pues bueno, lo que tuvo que ver en casa, de lo que tuvo que aguantar su madre, que por otra parte es lo que también ha visto muchísima gente en otras épocas de este país, por ejemplo, y seguramente, lamentablemente, también en estos momentos. Y luego, ella sí tenía una relación complicada con los hombres, pero era muy posesiva. Durante sus últimos 35 o 40 años trabajó codo con codo con su ayudante, un hombre mucho más joven. Tenían una relación profesional, afectiva, que difícil de definir, ¿no? El caso es que ella era muy celosa y no soportaba cuando estaba trabajando en el estudio y venía un periodista de fuera a hacerle una entrevista y notaba que tonteaban un poco con él, enseguida se enfadaba. Y ella era agorafóbica, en sus últimos años no quería salir de casa, por ejemplo, para inaugurar sus exposiciones. Tenía que ir él, este ayudante, que por cierto va a estar en Madrid mañana para la inauguración. Va a estar en Madrid para la inauguración. Va a estar, pues él iba a las inauguraciones en su representación. Pero cuando volvía, se vengaba de él, Louise Bourgeois, porque era como celos, ¿no? De decir, ¿y cómo, no se vengaba, cómo se vengaba de él? Él reconoce que él le maltrataba, le dejaba de hablar, de maltratar psicológicamente, de una forma más o menos inofensiva, ¿no? Pero no le gustaba que saliera de allí, le quería a su lado, y por eso siempre tenían esa relación tan complicada. Bueno, Es que te iba a decir, se convirtió en una especie de araña ella misma, ¿no? Se convirtió en lo que ella había construido. Sí, la verdad es que era agresiva, pero a la vez tierna y débil. Es una perfecta definición de ella. Sí. Bueno, lo que hay que hacer es ir a partir de mañana, viernes, a la Casa Encendida a ver la exposición que se ha hecho sobre esta artista, Luis Bourgeois, en la Casa Encendida, a cargo de Obra Social Caja Madrid. Pablo Ortiz de Zárate, muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir esa otra cara de Madrid, que es el arte y que tanto nos gusta. Y la semana que viene más. La semana que viene, el jueves más. Gracias, Pablo. Hasta luego.